La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuaresma 2019. Caminando hacia la Pascua. De marzo. Hoy rompemos el ritmo cuaresmal en cierto sentido, porque es la solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Y hoy, como es solemnidad, escuchamos tres lecturas que precisamente tratan de ubicarnos en lo que es esta solemnidad, esta fiesta, lo que da, pero también lo que implica. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El segundo libro de Samuel. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. José hizo lo que había mandado el ángel del Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: «José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy respondemos del Salmo 88, su descendencia perdurará eternamente. San José, uno de los santos más conocidos, más queridos, más admirados, más venerados. Quizá es el nombre más común, sí, es el nombre más común en las personas, hombres, mujeres, en todos los idiomas. ¿Por qué? ¿Por qué esa admiración? Tenemos muy, pero muy pocos datos de San José. La figura de San José se ha ido describiendo y escribiendo a lo largo de la historia, a partir de lo que hoy escuchamos en el Evangelio. Que no nos extrañe, es el texto que escuchamos también el día de la Navidad. Hay otros documentos discretos, pero precisos. Uno de ellos sí es el Evangelio de Mateo, pero también hay otro tipo de literatura edificante, en cierto sentido fantasiosa, como los evangelios apócrifos. Pero bueno, de una u otra manera, ¿quién es San José? ¿Cómo lo describe Mateo? ¿Cómo lo describen este tipo de literatura? Y también, ¿cómo lo describe la liturgia? Porque para nosotros las fuentes litúrgicas son importantes porque representan otra forma de tradición de la Iglesia. Ciertamente, José aparece siempre como el hombre justo. El hombre justo. Y este calificativo refiere, por un lado, de acuerdo al imaginario de un buen judío, aquella persona que vive de acuerdo a los preceptos, aquella persona que vive de acuerdo a los valores del Dios de la Alianza. Por otro lado, al relacionar esta actitud con la situación de María, hoy en el Evangelio, se enfatiza la justicia de José en relación a María. Mira el bienestar de la otra persona. No le importa tanto a él, le importa el bien de la otra persona. Por último, José es ejemplo de discernimiento. ¿Qué hacer? José discierne. Es un gran ejemplo. ¿Qué camino voy a tomar? ¿Qué decisión voy a tomar? Al final vendrá ese sí de José. Igual que el sí de María, ¿eh? Vendrá el sí de José al plan de Dios. ¿Cómo admiramos a esta gran figura que la Iglesia lo ha llamado y lo llama patrono de toda la Iglesia? Que su nombre preside tantas y tantas parroquias, tantos y tantos templos, tantos y tantos seminarios. José no puede pasar desapercibido. Y en la liturgia, hoy damos gracias en el prefacio. Dice: alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que, haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. No olvidemos que estamos en tiempo de Cuaresma y que es importante hacer esta fiesta, sí, aunque el color del ornamento hoy sea blanco, no olvidemos el espíritu con el que tenemos que vivir, que celebrar la fe de José, la justicia de José. No olvidemos también que nosotros estamos en ese camino, que es el camino de la fe. Si para José fue un sí al plan de Dios y un sí efectivo, para nosotros ojalá que el tiempo de Cuaresma nos ayude a seguir afinando el sí de la fe. La fe en Jesucristo, muerto y resucitado. ¿Cómo ves? Además de felicitar a todos los Pepes, a todas las Josefinas, las Jocelyns, tantos nombres derivados, ojalá que junto con la felicitación de este día, nos felicitemos todos por tener a este santo patrono. Y estoy seguro que vamos a hacer de este día un día especial. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret.